Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas noches con todos, un fuerte abrazo para todos quienes se enlazan a la www.radiocc.com y a los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este su programa Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Mi nombre es Javier Nax Almeida, un gusto poder acompañarlos una noche más aquí con un poco más de cultura motoquera, de un poco de buena música. Vamos a estar ahora hablando sobre algo muy importante para nosotros los motociclistas. Tal vez mucha gente haya visto esto en las calles y se preguntará qué es lo que hacen, por qué lo hacen los motociclistas al estar rodando, sobre todo cuando estamos yendo en caravana o en grupo. Vamos a estar hablando exactamente de lo que es el lenguaje motoquero, el lenguaje del motociclista sobre la motocicleta para darse a entender con el resto del grupo que va rodando. Y aparte de eso estaremos escuchando un poco de música, un poco de rock pop de los 90, tanto ecuatoriano como extranjero, más ecuatoriano que extranjero. El día de hoy vamos a dedicarnos a bandas cumbres que marcaron historia en la música rock ecuatoriana, así que poco a poco iremos desglosando el tema de hoy y la música que vamos a escuchar. El día de hoy no nos pudo acompañar Mauro ya que su colorada, la Caperuza, tuvo un pequeño inconveniente mecánico y se quedó en casita. Se puso rabiosa, como solemos decir nosotros los motociclistas, no tuvo ganas de salir a la calle. Mauro, te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde cabina, a todos los que hacemos este programa y estaremos al pendiente de qué es lo que pase con tu colorada. Un fuerte abrazo para todos los motoqueros, motoqueras, metaleros, metaleras que se enganchan a esta señal y a toda la comunidad en general. Cualquier comentario, cualquier duda que tengan sobre el tema de motociclismo y si es que quieren escuchar alguna banda, algún género en especial, pues nos pueden encontrar en el Facebook, en nuestra fanpage de Torque y Metal. Así que gente, comenzamos con un poco de muy buena música. Vamos a escuchar algo de Cruz de Encarnac. Y regresamos en breve. We'll be right back. Así es, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Estábamos escuchando esta canción de Cruz en Carnac, La Rama Helada, desde el soundtrack de Rata, Ratón de Rateros, una buena película recomendada para ver, la película ecuatoriana. Y bueno, pues gente, como estábamos comentando al principio del programa, hoy vamos a hablar sobre las señas, los gestos que tienen los motociclistas al rodar, sobre todo cuando vamos en grupo, principalmente cuando vamos en grupo, para poder hacernos entender con el resto de la caravana, con el resto de los miembros que van rodando en conjunto. Antes de comenzar, también tomar en cuenta que ya comenzó el invierno en la ciudad de Quito, y un invierno bastante fuerte que se nos está viniendo encima. Ya hemos tenido inundaciones en las calles, granizo, unas lluvias tremendas, tormentas, así que gente, sobre todo los motociclistas que están rodando en un promedio entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde aproximadamente, son las horas en las cuales se está presentando las lluvias más fuertes. Tomar en consideración que si es que se empiezan a sentir un poco de granizo, por favor, parqueen la moto y resguárdense en algún lugar tapado. No se arriesguen a rodar sobre la calzada cuando está granizando, ya que van a perder mucha adherencia de sus llantas y pueden sufrir un accidente bastante grande. De igual manera, cuando hay una lluvia bastante fuerte, una lluvia torrencial, esto puede generar muchas lagunas, muchos charcos en la calzada, y también tapar algunos baches que puedes encontrar en la vía y que no van a ser visibles y pueden hacerte caer al piso, pueden hacerte tener un susto en la vía. Lo más recomendable es tratar de rodar lo menos posible en las lluvias torrenciales. Ya cuando empieza a escampar un poco, salir con su buen traje de agua y hacerlo a una velocidad moderada. No se arriesguen a correr sobre la calzada mojada. Tomen en cuenta que el tiempo de frenaje o la distancia de frenaje que necesita una motocicleta en sobre calzada mojada se triplica más o menos en un promedio de hacer el frenaje en una calzada seca, por así decirlo. Si es que necesitan unos 20-30 metros para frenar en calzada seca, en calzada mojada esto se triplicaría más o menos a unos 60-90 metros de distancia, que puede generar un impacto contra el vehículo que está delante o algún tipo de accidente o percance que pueden tener en la vía. Así que lo más recomendable en este punto, ya en este invierno que se viene y viendo las primeras lluvias que están bastante fuertes, es tomar toda la precaución debida al momento de rodar. De ser posible, como les digo, el momento que está lloviendo muy muy fuerte o que hay granizo, por favor paren la marcha, descansen un poco, no pierden nada si es que se demoran un poco en llegar a donde tienen que ir, pero más bien cuidarían su integridad y cuidarían a su motocicleta. Así que por favor, a toda la gente que está escuchando este programa, si son motociclistas, hagan este tipo de cosas. Y si no lo son y tienen amigos que son motociclistas, pues recomienden este tipo de cosas. Ya equipar su motocicleta con un buen equipo de agua, con un buen poncho de aguas, o un chubasquero, unas botas de agua también muy necesarias. Los pies tienen que estar secos, las manos también bien protegidas con todos los guantes, con un guante bien bien reforzado. Si es que es posible que sea impermeable, mucho mejor, o si no, yo les doy un consejo que yo lo practico. Yo tengo en la motocicleta cargada siempre un par de guantes de los que son de caucho para lavar los platos o la ropa, que lo uso debajo de los guantes de cuero. Esto evita que el agua que se quede en el guante de cuero llegue a la mano y se congele, se enfríe, y evita también que tenga amortiguamientos en la mano. Así que todo lo que sea posible para salvaguardarse, para cuidar su integridad y para evitar que el frío penetre en sus manos, en su cuerpo, y haga que tengan un amortiguamiento o cualquier tipo de hipotermia o algún frío que les pueda causar algún daño, pues úsenlo. Va a ser lo mejor que pueden hacer en este tiempo de invierno que se viene. Y bueno, entrando ya de lleno al tema del día de hoy, vamos a hablar sobre las señas que todo motociclista debe conocer y hacer el momento de rodar. Para un grupo de motos es indispensable manejar un lenguaje de señas que sirve para comunicarse entre ellos. Durante un viaje en moto es muy común encontrarse con baches, con topes, con por así decirlo, chapas de acostados, no es la palabra, rompe velocidades, de eso es la palabra correcta, no me acuerdo bien, rompe velocidades, con obstáculos, con viajeros impacientes, manchas de aceite y muchos otros obstáculos más que pueden generarse algún tipo de problema. Para esto, todo motociclista conoce ciertas señas o cierto lenguaje que avisará a la persona que va posterior en la parte de atrás, y ese gesto se comunicará en cadena hasta llegar a la última persona de la caravana. De esa manera sabrán cómo evitar y en dónde está exactamente el obstáculo que van a pasar. En una moto, esa pequeña mancha de aceite o bache puede convertirse en un gran susto o tal vez en una caída. Es por eso que se recomienda viajar siempre en caravana. Si es que es posible viajar entre dos o tres personas, es más recomendable viajar entre dos o tres personas, ya que si una de las personas puede llegar a tener un percance, las otras dos pueden ser su asistencia, su abasto, y hasta ayudarle a parar la moto, a tranquilizarse un poco si es que tuvo un susto bastante grande. Por experiencia lo digo, ya que el último viaje que tuve, que realicé, que fue para la ciudad de Riobamba, estando haciendo un poco de campo traviesa, metiendo las motocicletas a la montaña, tuve un pequeño percance y la motocicleta se viró al piso. Si es que hubiese estado yo solo, al ser una motocicleta un poco pesada, no hubiese sido tan fácil pararla, una por la motocicleta y otra por el tipo de terreno en el que estaba, un terreno resbaloso, era lodo, era lastre y un poco de lluvia, entonces hubiese sido bastante complicado pararle. Por eso siempre es recomendable salir a rodar entre una o dos personas. Vamos a escuchar una canción y a continuación de la canción vamos a empezar con las señas que sabemos o que conocemos los motociclistas. Recuerda que esto es Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Y ese traje perturba mi atención. Uy. Si tu padre se enterara lo que vienes a hacer. Pero eso no es por tu querer a luchar y vencer. No me importa en qué año fuiste tú a nacer, ay no. Ni que tus amigas todavía juegan al té. A tu madre fuiste a robar. No me mientas, no me digas tú que eres ser una mujer de verdad. Presiento en tu mirada una manera de amar, o quizás sencillamente es un deseo carnal. Un deseo carnal. Toca mi cuerpo, juega con él, hasta que satisfagas tus deseos de mujer, hasta que de cansancio no me quieras ni ver, para que mañana cuando salga el sol, pinchas a tus padres que has dormido en tu habitación. Thank you. gente, estamos aquí de vuelta en su programa Torque y Metal. Lo que estábamos escuchando era algo de Cacería de Lagartos desde su álbum Transporte Popular, lanzado en 1996. Para los que no conocen, Transporte Popular es el disco debut de la ya clásica banda quiteña Cacería de Lagartos, conformado en aquel entonces por los hermanos Hugo y Fabio Ferro, en la voz y guitarra respectivamente, acompañados de Carlos Docejo y Pablo Morán. Lo que estábamos escuchando era En Tu Habitación, el corte número 11 de ese disco, discazo, que salió en 1996. Quienes tuvimos la oportunidad de escuchar Cacería de Lagartos en concierto y en los videos que sacaban, podemos dar fe de que es una banda genial de ska, fusión y punk de aquí de Quito. Y bueno, continuando con el tema del día de hoy, vamos a empezar a hablar sobre las señas que tenemos los motociclistas y que muchos deben haberlas visto en la calle, pero no deben saber qué es lo que significa. La primera seña o el primer lenguaje que tenemos entre los motociclistas es el clásico saludo en el camino, que es simplemente hacer el signo de la V con los dedos mientras uno va manejando la motocicleta. Hacer la V con los dedos de la mano izquierda, extendiendo o levantando ligeramente el brazo, es uno de los saludos más cotidianos que tenemos los motociclistas. Ese es el saludo biker por excelencia, existe ya desde bastantes años atrás este saludo, y es muy clásico verlo, sobre todo cuando dos caravanas se juntan en contravía, una en sentido contrario de la otra. De esa manera se muestra el respeto que se tiene a los demás motociclistas y más que nada el respeto entre cada uno de los miembros del club, sabiendo las normativas y las reglas que tenemos, y sobre todo la camaradería que tenemos todos los motociclistas, así sea sin conocernos, pero ya el simple hecho de montarte una motocicleta te une a toda esa comunidad gigante en el mundo, la cual siempre se respetará, y sobre todo en las vías se verán este tipo de señas. La señal de aprobación también es utilizada muy frecuentemente en el momento de estar rodando en grupo, y se la realiza con el puño cerrado y el dedo pulgar hacia arriba. Es clásica señal de aceptación. Podemos utilizarla para afirmar que todo está bien o aceptar una sugerencia de nuestro compañero o compañera de ruta. Esto más que nada se lo realiza el momento que se va a empezar a partir, que se va a comenzar la rodada, donde la primera persona o el capitán de ruta indica que ya se deben encender motores y se va a comenzar a rodar. Entonces cada uno de los miembros tiene que ir haciendo el gesto de aprobación, indicando que está todo listo y que pueden iniciar la marcha. O también cuando ya están empezando a rodar, cuando ya están en ruta y alguno de los compañeros indica que tienen que quedarse en algún lado, tienen que desviarse para algún lado, esta seña se la realiza para que todos sepan que sí se entendió la indicación que se dio al grupo y que se va a realizar esa maniobra. El saludo de claxon también es uno de los gestos que se puede escuchar en la vía. Un par de toques cortos con el claxon normalmente se utiliza para saludar a los bikers que están parados solos o en grupo. Si somos nosotros quienes estamos en una parada técnica y nos saludan con el claxon, comprender levantando la mano es señal de hermandad. Justamente esa es la palabra principal que nos une a todos. Conocer estos gestos, conocer este tipo de señas, nos muestra que vivimos en la hermandad, que conocemos de los signos de la hermandad motociclística. Este par de toques sobre todo se lo realiza cuando un grupo de motocicletas va pasando y hay otro grupo, supóngase, por ejemplo, que está parado en una gasolinera o que está en un paradero comiendo y están de ahí descansando afuera, parados al lado de las motocicletas. Entonces, el grupo que está en avanzada ve al grupo parado y simplemente cuando pasa por al lado de ellos hace el par de toques con el claxon para que el grupo que está parado entiendan que se los vio, se sabe que están en ruta también y se los saluda y se los manda el gesto de saludo para que ellos también estén al pendiente, que tienen un grupo adelante de ellos y que pueden en algún momento encontrarse en la vía para conversar, para saludar, o hasta para compartir tiempo ahí en la ruta, juntarse en la vía y rodar juntos los dos grupos. Hay un gesto principal que tenemos los motociclistas, sobre todo cuando tenemos algún problema mecánico, alguna avería o algún tipo de inconveniente cuando estamos rodando, sobre todo cuando estamos solos en la vía. se lo conoce como biker en apuros y se lo realiza una motocicleta en el acotamiento o a un lado de la vía parada y el casco en el suelo detrás de la moto es señal que tiene dificultades, por lo que debemos parar inmediatamente y tenemos el deber de auxiliarlo. Este gesto debe ser realizado con bastante delicadeza, ya que no siempre se debe poner el casco en el piso. Esto me lo enseñó un compañero motociclista, sobre todo cuando vamos a lugares donde hay energías malas, por así decirlo. El casco siempre tiene que estar o bien colgado al lado del motociclista en la correa o bien en la mano. O, si es que se lo va a dejar en algún lado, sobre una mesa o una silla. Nunca en el piso todo el tiempo, ya que el casco es un, por así decirlo, una antena que puede atraer malas energías y esas energías luego se van a canalizar al momento de rodar la motocicleta. El gesto del casco en el piso es únicamente utilizado cuando la motocicleta sufre una avería, cuando el motociclista está en problemas y necesita avisar al resto de motociclistas que están rodando sobre la ruta que necesita ayuda. Y por ende, los motociclistas que están yendo, que están en la ruta y ven este gesto, deberían tener la obligación de parar para preguntar, para averiguar qué es lo que pasa, cuál es el inconveniente y ver si es que pueden darle una mano arreglando o ayudándolo en ese momento, o si no, prestarle una ayuda con una llamada telefónica o simplemente acompañarle hasta que alguien vaya a abastecerlo. Esto nos demuestra el respeto que tenemos frente a todas las circunstancias que podemos pasar un motociclista. Hay otro gesto que también se utiliza, que es el biker sin apuros o el motociclista sin apuros, que es poniendo el casco colgado del manillar en el asiento o en cualquier lugar menos visible, así que este gesto podrá indicar que el motociclista simplemente paró para descansar un rato, para revisar el teléfono, ver la ruta o a comunicarse con alguien, y que simplemente está de pasada nada más, no está en apuros. Entonces, en este punto, los motociclistas que pasen por cerca de donde esté este motociclista con el casco sobre el manillar o en alguna parte de la motocicleta, simplemente harán el saludo con el claxon para indicarle que saben que está en la ruta y que estarán al pendiente si es que necesita de algo mientras ellos sigan en la ruta. Así, gente, poco a poco vamos a ir desglosando todos los gestos que tenemos nosotros los motociclistas, para que conozcan también quienes van en auto y ven a motociclistas pasando y ven algún tipo de gesto que hace el motociclista, sepan que es una manera de comunicarnos y qué significa lo que estamos haciendo entre los motociclistas. Vamos a escuchar un poco más de música y volvemos luego con más de las señas de los motociclistas. Esto es Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Molestar a nadie. Voy

Bueno, dos serían, porque la una es sacar el pie derecho si es que el obstáculo está a la derecha, o sacar el pie izquierdo si el obstáculo está a la izquierda de la marcha de la motocicleta o de la huella que deja la motocicleta. Esto avisará a la persona que va atrás que en la vía se encuentra o un carro parqueado o un hueco, un bache, una mancha de aceite. Puede haber también un animal muerto en la vía, algún tipo de piedra, montículo de tierra o algo que pueda hacer que la motocicleta pierda estabilidad y se pueda ir al suelo. Y también tenemos el gesto que es sacando los dos pies al mismo tiempo de la motocicleta, retirando los pies de los estribos y sacándolos hacia los lados. Esto nos va a indicar que tenemos o bien un rompe velocidades, una riel de tren al frente, algún tipo de tapa de alcantarilla que ocupe un espacio bastante amplio, y indicará que a la persona de atrás que debe bajar un poco la marcha y tener mucho cuidado al pasar este tipo de obstáculos. Cuando se encuentra un accidente en la vía, y esto es más que nada cuando vamos en carretera, un piloto en el sentido contrario golpeará el casco o golpeará su propio casco con el puño para avisar que hay un accidente en la carretera, por lo que habrá que reducir la velocidad y extremar la precaución. Muchas veces nos encontramos con tráfico o con el andar de los vehículos un poco trabado y podemos visualizar tranquilamente que una motocicleta viene en sentido contrario con el piloto golpeando el casco golpeando su propio casco con el puño. De esta manera sabremos cuál es el inconveniente que está adelante y sabremos cómo esquivar si es que es posible parar la marcha, si es que vemos que es un motociclista o algo, tratar de asistirlo también, tratar de asistir que la gente no lo mueva, para que no sufra un daño mayor hasta que lleguen las personas de asistencia, o ver si es que se puede dar una mano también a las personas que estén accidentadas, sea en vehículo, sea un peatón, sea en bicicleta, cualquier tipo de gente de vehículo que sea el accidentado. Nosotros los motociclistas tenemos esa característica de ser solidarios con todas las personas que están en la vía, no solo con nosotros los propios motociclistas, sino también con todo tipo de persona de vehículo que vaya en la vía. Para indicar que se va a hacer una parada dentro de lo que es la marcha, el brazo izquierdo se levantará con el puño cerrado. Con esto avisaremos al grupo que es necesaria hacer una parada total, ya sea porque tienen alguna avería en la motocicleta o la motocicleta principal o una de las motocicletas que esté atrás, porque tienen que hacer una llamada para encontrarse con algún otro grupo, o simplemente porque necesitan dar alguna indicación especial el momento que están rodando. Entonces, cuando un motociclista alce el brazo izquierdo con el puño cerrado, significa que toda la caravana tiene que parar y estacionar sus motocicletas a un costado de la vía. Reducir la velocidad mientras se está rodando en la vía. Este gesto se utiliza sobre todo cuando se encuentra algún tipo de obstáculo o cuando hay que amenorar la vía porque el tráfico se está acercando en la parte delantera, o también al acercarse a un semáforo y este está pasando de amarillo a rojo. El brazo extendido en forma horizontal con la palma de la mano hacia abajo, haciendo movimientos de arriba abajo, es una señal con la cual avisaremos a los demás con los que estamos viajando que más adelante hay una circunstancia que hace necesario reducir la velocidad. Como ya les dije al principio, si es que se ve que hay una mancha de aceite un poco grande, si es que hay lluvia y se ve una laguna o una especie de riachuelo en la vía, si es que hay algún inconveniente en la parte frontal de la ruta donde estamos yendo, la persona que va adelante, el capitán de ruta o la que esté asignada para guiar a la caravana, realizará este gesto y con un movimiento ligero de la palma de la mano hacia arriba, hacia abajo, extendiendo el brazo izquierdo, con lo cual el resto de personas sabrán que hay que bajar la velocidad un poco y luego, si es que la circunstancia merita, se señalará con el puño cerrado hacia arriba que la marcha debe parar por completo. Esto sobre todo cuando se llega a un semáforo y este está pasando a rojo. Para indicar que se debe regresar la marcha o que se debe regresar sobre al sentido contrario de la vía, el brazo levantado con el dedo índice señalando hacia arriba y girando lentamente todo el brazo, describiendo una circunferencia,

Si naciste en la década de los 80 o inicios de los 90, seguramente hayas escuchado temas como Tapando el Sol con un Dedo, ¿Por qué no ves si llueve en Tel Aviv?, Caras con Gafas o Músicos. Estos son temas que sonaron con fuerza entre 1988 y 98. 10 años en los que Contravía llevó la bandera del rock nacional fusionando el pop rock con algo de música clásica y jazz. Esta banda estuvo conformada principalmente por 3 músicos de experiencia y alto nivel, los hermanos Francisco y Felipe Terán, y Jay Byron, el cuñado de ambos. Así que eso fue lo que estábamos escuchando. Estamos recordando algunas de las bandas legendarias clásicas de aquí de la escena ecuatoriana del rock de los años 90. Y bueno, para seguir en este nuestro tema central en lo que es torque y metal, vamos a seguir hablando sobre los gestos que tenemos los motociclistas al rodar en caravana, al hacer una ruta en las carreteras de nuestro país. Para indicar que se tiene problemas en la vía, que se tiene problemas en la motocicleta, el brazo levantado totalmente extendido con la mano abierta hacia arriba es la señal que se utiliza para avisar al grupo de una posible avería en la moto o cualquier otra circunstancia que haga necesaria una parada. Cualquiera que sea la persona o el motociclista que tenga un problema, tiene que levantar su brazo totalmente extendido hacia arriba con la mano abierta. De esa manera todo el grupo sabrá que tiene algún percance en la motocicleta y de alguna manera se hará saber a la persona que está delante, al capitán de ruta, que hay que parar la marcha por completo para revisar esta motocicleta. Hay un dicho que tenemos los motociclistas cuando salimos en ruta y que es: todos salimos del punto de partida, todos llegamos al punto de llegada y de igual manera al regreso. No hay que dejar a ningún motociclista parado o relegado atrás y hacer que el grupo avance. Todos salieron al mismo tiempo, todos llegan al mismo punto en el mismo tiempo. Si es que hay una avería, todos participan en el arreglar, aunque sea acompañando, pero todos forman parte de la misma caravana. Para indicar que la motocicleta se está quedando sin gasolina, que necesita hacer un abastecimiento o llegar a una estación de servicio lo más pronto posible, el motociclista debe hacer el gesto con el puño cerrado, con el dedo pulgar hacia abajo, señalando el depósito con pequeños movimientos hacia arriba y hacia abajo. De esa manera, cualquiera de los motociclistas, cualquiera de las personas que vayan con él en el grupo sabrá que esa motocicleta está quedándose sin gasolina y avisará también al grupo para que hagan una parada técnica en la siguiente zona de abastecimiento. Indicar que se puede adelantar al grupo es algo necesario muchas veces cuando una de las personas que maneja acostumbra a hacer marchas lentas en algunos tramos. Entonces, con el brazo izquierdo y la mano extendida en vertical, se hace el movimiento hacia adelante y hacia atrás. De esa manera, la persona o personas que están por rebasarles sabrán que tienen el espacio libre, el campo libre, y harán la maniobra sin ningún problema. Este gesto también se puede utilizar cuando hay algún carro que va mucho más rápido que la caravana. Entonces, en ese punto, la caravana con mucho cuidado se retira hacia el lado derecho de la vía y cada uno de los miembros va haciendo el gesto hasta que el carro entienda que puede pasar y rebasar a toda la caravana sin ningún problema. Ya el momento que se está rodando, hay unas 3 señales que se indican a los motociclistas para poder hacer una formación correcta el momento que estamos recorriendo la ruta. La formación de uno en uno, con el brazo totalmente levantado y con el índice hacia arriba sin moverlo, este regularmente lo indica el líder del grupo cuando hay mucho tráfico y la idea ahí es ir en una sola línea. Esto más que nada cuando hay que hacer rebases entre vehículos o cuando hay algún obstáculo en vías que es de un solo carril y hay el espacio suficiente para pasar para que pase una sola motocicleta, entonces la persona que está adelante, la cabeza de la caravana, levantará su mano para poder indicar a todo el grupo que tiene que formarse en una sola línea, en una sola fila de una persona, de una motocicleta a la vez, y pasar sin ningún problema por ese espacio. También tenemos la formación de 2, que eso muchas veces se utiliza sobre todo cuando se hace caravanas de exhibición o caravanas de conmemorativas por algún evento. En este punto, en cambio, el líder de la caravana levantará el brazo del mismo modo que en la indicación de formación de 1, pero extenderá sus 2 dedos indicando casi una V De esa manera los motociclistas se pondrán uno al lado de otro en fila de dos para hacer una marcha lenta, con mucho cuidado, eso sí, y circular en una fila de dos hacia atrás. Esto también se utiliza cuando hay una caravana bastante grande y esto permitirá acortar un poco la distancia de la caravana para hacerlo mucho más seguro. También tenemos la formación en zigzag. Esto en cambio se hace elevando el puño con los dos dedos índices, el meñique levantado, como poniendo unos cuernos y realizando un pequeño movimiento hacia un lado y hacia otro. De esta manera la formación como que les indiqué hace un momento, la que era de dos, hará una alternación entre los motociclistas, poniéndose uno al lado de otro pero con una distancia prudente, indicando un zigzag entre cada una de las motocicletas. Esto se utiliza sobre todo cuando ya estamos en la carretera, cuando vamos en un grupo un poco largo, y más que nada para salvaguardar, para tener mucho más cuidado al rodar a velocidad cuando vamos en formación de dos. También se lo utiliza para tratar de esquivar algunos obstáculos y sobre todo, como les digo, más que nada se lo utiliza en la carretera, ya cuando estamos en marcha larga. Así, gente, hemos mostrado algunos de los gestos que tenemos nosotros los motociclistas y que nos pueden ver hacerlos o realizarlos en la ruta, en la vía, tanto en la ciudad como en la carretera, sobre todo cuando vamos más de dos o tres motociclistas en una caravana. Esta es la manera por la cual nosotros podemos comunicarnos mientras estamos rodando, sin la necesidad de estar poniéndonos uno al lado de otro y gritando cualquier cosa que queramos avisar. Es una manera también de conducir con precaución sobre la vía y estar bastante informados de qué es lo que tenemos en la vía, qué es lo que pasa en todo nuestro trayecto. Siempre hay que rodar siguiendo la misma huella de la persona que va adelante y estando atento a todo lo que haga, sobre todo en la noche, donde la visibilidad es menor, estar mucho más atento a los gestos, prendidas las luces correctamente y muy atentos con la vista a todo lo que pasa alrededor, los gestos que se realicen y más que nada también estar atentos a todos los obstáculos que podamos ver y que la persona de adelante no pueda verlos. Vámonos con un poco más de música y ya regresamos con el cierre de nuestro programa del día de hoy. olvides engrasar y tensar tu cadena cada semana o cuando laves tu moto. Esta mantendrá lubricado todo tu kit de arrastre. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Y bueno, gente, estamos de vuelta aquí en el cierre de este programa del día de hoy en Torque y Metal. Estuvimos indagando un poco de lo que son las señas del lenguaje que utilizamos los motociclistas al rodar en caravana, en la ruta. Y también estuvimos escuchando música rock pop de los 90, bandas ecuatorianas. Estuvimos también por ahí escuchando a Miguel Mateos. Lo último que sonó fue Si te fijaras, de Tercer Mundo, desde su álbum Acústico. Así que, gente, recuerden siempre enlazarse a este su programa Torque y Metal y también a toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programas muy buenos con contenido cultural. Gracias a los personeros de la Casa de la Cultura por permitirnos tener este espacio y realizar esta pequeña ventana con la cual nosotros tratamos de dar un poco más de cultura sobre lo que es el motociclismo en nuestra ciudad, en nuestro país, a nivel general sobre todo. Y también para pasar un poco de muy buena música aquí acompañándolos en las noches de los días viernes de 9 a 10 de la noche. Un fuerte saludo para todas las personas que se enlazan a esta señal, a la programación completa de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo para ti, Mauro, también. Sabemos que ya Caperuza puede que ya esté reaccionando. Y ya estaremos de nuevo aquí en cabina el próximo día viernes con tu presencia. Bueno, en dos viernes, ya que el próximo viernes es feriado y tenemos por ahí que programarnos y ver cómo nos organizamos para dejar nuestro programa acá y disfrutar de esas buenas vacaciones que se vienen la próxima semana. A todas las personas que vayan a salir de ruta, que van a disfrutar esos días con toda la precaución de vida, recuerden que ya empezaron las lluvias a nivel general en el país, así que a preparar su chubasquero, sus botas de agua, una mudada extra si van a salir a rodar lejos, pero más que nada a disfrutar de esta hermosa pasión que tenemos nosotros, que son las motocicletas, y qué mejor si lo acompañamos de una muy buena música ahí. Un fuerte abrazo para todas las personas que se enlazaron, que se enlazan siempre a esta señal. Recuerden también Torque y Metal a través de la web, los lunes y martes, enganchándose por medio de la fanpage en Facebook Torque y Metal. Un fuerte abrazo para todos, un buen fin de semana y recuerden el consejo que siempre les damos. Si van a salir a rodar, por más corta que sea la rodada, con toda la precaución debida, con todas las protecciones necesarias y siempre teniendo en mente que hay una o varias personas que esperan su regreso a casa. Mi nombre es Javier Nax Almeida, nos estamos escuchando el próximo día viernes a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un fuerte abrazo para todos, un buen fin de semana.